juegas sin malicia, porque no les tienes miedo. Esperando a sota de oros, te aparece un caballero. Dispense, mi buen amigo, es que yo llegué primero. Y no se agüite el pariente Quitío, que mejorcita las hemos deseado. Hay que aguantar la vara, señor, y arriba la Laguna Seca. Buenas noches, estamos en el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues esta noche vamos a comentar varias cosas. Yo comenzaré diciendo que en la mañana estaba muy contento porque se había pronosticado fuertes lluvias en Puebla y hasta el momento nada de nada. No sé cómo anda el Estado de México, Gonzalo, y buenas noches, Gonzalo. Tampoco. Pues nada de nada. Buenas noches a todos. Aquí, sí, un calor insoportable también. Bueno, ese es un comentario de cómo está el contexto de climático por aquí, por donde estamos. ¿Qué tan lejos estás tú de Puebla? 50 kilómetros. Pues estoy a... No, son 100, 110 creo. 110 kilómetros. Ya es algo, ¿no? Así. Es aproximado. Sí, en Chalco, es como una hora y cuarto, una hora y media. Y bueno, con Coyo estoy más cerca, pero a veces resulta que aquí llueve y allá no, y al revés. También por ahí hay... No hay nada de lluvias. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. No, no hay nada. Y eso que estamos igual... Puebla está como aparte de la parte central, como una especie de valle. Alrededor hay pequeños cerritos, ¿no? Y en mi caso estoy en las faldas de la Malinche. Y ni gota, ni gota. Estás en las faldas de la Malinche y en las faldas del Cerro de Loreto. Ajá, en prácticamente a casi a la mitad, casi. Y yo estoy arriba del Cerro de Loreto, ahora sí, en la, casi en la parte más alta. Uh-huh. Entonces, conclusión, no ha llovido, como se había pronosticado. Bueno, esa es una cuestión. La otra, vamos a comentarles sobre una condición que algunos humanos... tenemos o hemos tenido y que pues nos hace a Gonzalo, a Roberto y a mí pues parte de un grupo que mañana celebra su día, el Día del Maestro. Gonzalo sigue en activo, yo sigo en activo y Roberto estuvo activo hace como 400 años. Entonces vamos a hablar sobre el Día del Maestro, pero más que del Día del Maestro, sobre el maestro. Creo que es una figura que tiene que ser considerada en términos mucho más generales que como ahora se hace. A veces se confunde al maestro con el docente. Y el docente sí es un maestro. Pero no todos los maestros son docentes. La diferencia tiene que ver con esto que también se llama educación formal e informal. La docencia es una forma de enseñar que está regulada por múltiples aspectos psicológicos, lógicos, científicos, etcétera, etcétera. La docencia es una de las funciones de instituciones establecidas precisamente para enseñar. Tiene planes y programas de estudio. Algunas instituciones deben tener bibliotecas, talleres, laboratorios. Pero lo importante es que todo está regulado. Y algo que me faltó mencionar es que también está regulado jurídicamente. Eso es la docencia. Sin embargo, pues casi todos enseñamos. Y hemos aprendido no de docentes, sino de maestros en la vida cotidiana. Y tan es así que, por ejemplo, en las panaderías hay un maestro panadero. Es el que enseña a los que quieren aprender ese arte, pues hacer pan. Mi padre tenía un taller mecánico y era, por supuesto, el maestro. Y él era el que enseñaba. Y aun cuando fueran algunos de sus aprendices fueran mejorando sus habilidades, siempre lo reconocían como maestro. Y en el taller, todos los demás eran oficiales. Y aunque no se denominara primer oficial, segundo oficial, entre ellos reconocían jerarquías, ¿no? El maestro relojero, el maestro albañil. Entonces, si estas actividades que realizan esos maestros no están reguladas como la docencia, sí lo están por el arte que cultivan. Y el maestro es el que llega a tener un grado de excelencia por encima de los demás. Sabe resolver problemas, hacer las cosas mejor que nadie. Por ejemplo, antes era una costumbre ver grupos de jóvenes. Yo alguna vez tuve esa oportunidad aprendiendo a tocar guitarra. Y había quien sabía más que los demás, entonces él era el maestro. Y como no había guitarras para todos, él con su guitarra, pues nos mostraba cómo había que pisar las cuerdas y cómo rasgarlas. Y todos atentos para ver cómo le hacía. Y luego iba pasando la guitarra a los demás. Era una práctica de la enseñanza-aprendizaje que creo que ya se ha perdido, sobre todo en algunas zonas, más que en otras, ¿no? Pero que era una experiencia increíble porque era importante el aprendizaje colectivo. Pues era tanto el interés que después había ya otro que tenía su guitarra y un tercero. Y el maestro iba enseñando sus habilidades y quienes iban adquiriendo sus guitarras replicaban. Entonces lo que iban aprendiendo iban enseñándoselos a los que no teníamos guitarra y a los nuevos que se juntaran porque pues, se oía que había música y pues, los jóvenes se iban acercando y se producía algo maravilloso, un crecimiento de relaciones amistosas. Y llegaba un momento en el que alguno o algunos superaban al maestro original. Y entonces todo mundo ya los reconocía como maestro sin dejar de reconocer al maestro original. Entonces, esto en este mundo de la guitarra, que pues aprendíamos a tocar en la calle, ahí en una banqueta, no había automóviles que molestaran. Y cuando los automóviles empezaron a multiplicarse, el lugar favorito era la azotea. Y vi cómo en las azoteas se formaban tríos, cuartetos. Y luego de pronto por ahí se oía un escándalo mayor. Y era porque ya se estaba formando un mariachi. Entonces, esta es una experiencia que puedo contar de cómo personas que están como marcadas por algo, que empiezan a compartir sus habilidades con otros. Y las personas que tienen contacto con ellos, pues los empiezan a reconocer como maestros. En el plano formal, pues un maestro es un docente que además ha cursado el nivel de la maestría. Y ese es el sentido de la maestría en México: dotar al docente de habilidades para mejorar como maestro. Y si termina su formación en una maestría, puede continuar con el doctorado, que ya es más, es el campo de la investigación. Eso sucede en México, pero no en todos lados. Por ejemplo, en Europa, de la licenciatura se salta al doctorado. Gente que no está interesada en enseñar, pero sí en investigar, y entonces puede hacerlo. Y tuve la oportunidad de pertenecer a una comisión de evaluación docente, 1991, donde tuve también la oportunidad de ver cuántas diferencias había entre la condición de docentes en la UAP. UAP, en ese entonces era UAP, ahora ya es UAP. Y por eso les puedo contar que muchos que habían estudiado en Europa su posgrado, pues tenían el doctorado, pero no la maestría. Y no podían aspirar a cierto puntaje en la evaluación, porque estaba señalado en los criterios que un doctorado sin maestría tenía menos valor que si estaba precedido el doctorado por maestro, por la maestría, ¿no? ¿Qué quiero entonces, y con esto termino? Que el Día del Maestro no es solamente un día que nos lleve a pensar en esas personas que podemos calificar como docentes, que enseñan a partir de tomar en consideración ciertas regulaciones jurídicas, psicológicas, científicas, de la lógica de la disciplina que pretende enseñar, que se da en un salón de clases, que está regulada por un programa de estudios, y esto es a su vez de un plan de estudios. No, hay maestros por todos lados. Y bueno, a mí me gustaría que se tomara conciencia de que todos aquellos que alguna vez nos enseñaron algo, incluso hasta pecar, pues son también maestros. alguien nos enseñó a tomar con de forma correcta una cerveza, pues también por esa enseñanza y ese aprendizaje que nosotros obtuvimos de ellos, pues debemos reconocerlos como maestros. Entonces, sí me gustaría que reflexionáramos sobre el mundo de los maestros, con esta extensión, si es que lo desea Roberto y Gonzalo, del uso del término maestros. No solamente son los docentes, sino todos aquellos que alguna vez han enseñado o siguen enseñando de manera informal, sin regulación alguna, más que el hacer las cosas que hacen, y por eso las enseñan, de la mejor manera posible. ¿Cómo la ves, Gonzalo? Pues igualmente, ¿no? Lo que probablemente no habíamos tenido en consideración, ¿no? Que la diferencia entre maestro o cuántos tipos de maestros hay, ¿no? También. Porque al final y al cabo, el maestro es el que domina o es el que enseña, es el que transmite su conocimiento. Por ejemplo, en el trabajo, en muchos trabajos que son muy técnicos y hasta repetitivos, ¿no? Como bien lo dijo Toño, hay personas que son consideradas maestros, ¿no? El maestro de mantenimiento, el maestro albañil, el maestro, no sé, de todas aquellas actividades que requieren un poco más de habilidades técnicas, ¿no? El maestro soldador, etc. Y el maestro herrero, el maestro mecánico, el maestro... todos ellos, ¿no? ¿Por qué se les dice maestros, ¿no? Incluso, ¿por qué son considerados como tal, ¿no? Yo creo que es por eso, ¿no? Porque son capaces de transmitir sus conocimientos, pero también de abordar problemas de una manera distinta a la que nosotros no estamos acostumbrados y que tiene que ver mucho con la experiencia, ¿no? Es decir, llegan a una conclusión a partir de algo que ya les sucedió a ellos y que pueden decirte cómo va a terminar o cómo va a suceder también, ¿no? O cuáles son las posibilidades de que pase tal evento, ¿no? Y creo que si un maestro es como un guiador de vida, Toño, nos hemos hecho esa pregunta, ¿será que sea como un orientador de hacia dónde dirigirnos, qué hacer o qué no hacer, o más bien dicho, qué decisión es más adecuada para ciertas circunstancias, o nos enseñará a tomar mejores decisiones a partir de su experiencia, o qué, de qué se trata un maestro? Porque, por ejemplo, también a Jesucristo, ¿no?, le decían maestro. ¿Y a qué se debe que le hayan dicho maestro, ¿no? Incluso dentro de los mismos, pues, de las mismas tradiciones del pueblo judío, existen como rangos, ¿no? Está el rabino, está, bueno, en aquel momento estaba aquel que solamente se dedicaba a transcribir lo que se decía de los sermones o de los comentarios que se hacían a la Torá. Y estaba un sinnúmero de personas, pero también estaban los maestros que eran los encargados precisamente de transmitir la doctrina judía a los jóvenes que se encontraban en un centro educativo judío. No se me fue el nombre ahorita. No, sí me lo sabía, pero no me acuerdo. Entonces, esos eran los maestros, ¿no? Y a él, los adultos, incluso hasta los rabinos, le decían maestro. Tiene que ver un poco con el aprendizaje, claro que sí, pero tiene que haber también que ver con esta forma de adentrar a los alumnos ¿no? Hacia ciertos problemas que todavía o no le no conocen o tal vez sí conocen, pero no saben cómo solucionarlos, ¿no? O tal vez tienen una idea y el maestro es el que les da una opción más, ¿no? Es decir, no, él no soluciona las cosas. Si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, lo que hace un maestro mecánico, el maestro mecánico es maestro porque, claro, ¿no? Hay varios mecánicos a su cargo, pero es él el que, en cuanto un mecánico no puede hacer las cosas o no puede dar solución a un problema, recurre al maestro para poder saber qué va a hacer, ¿no? O cómo puede atacar ese problema o cómo se puede solucionar. Yo creo que, aparte de orientar también, como decía, tiene una carga de confianza, ¿no? Y no solamente de confianza, esa autoridad que los alumnos le dan es diferente a la de, pues sí, un docente. Porque el docente, aparte de que también tiene como ante la ley, ¿no? Ante el Estado, cierta categoría, ¿no? Para poder ejercer, en este caso, transmisión de información, transmisión de conocimientos, pero también, no sé hasta qué punto pudiera ayudar o inmiscuirse más en la vida inmediata de sus alumnos, ¿no? Eso es diferente. Yo creo que sí tiene que ver más el maestro o los maestros, como se les puede llamar, con toda esta perspectiva, no de un acompañante. Es decir, el maestro no deja de ser maestro de sus alumnos, aunque se gradúen de la preparatoria, de la secundaria, de la primaria, ¿no? Yo considero que, bueno, habemos muchos que seguimos frecuentando a nuestros maestros, ¿no? Yo soy el caso, ¿no? Toño fue mi maestro, lo sigo frecuentando. E incluso, ¿no? Cuando tengo alguna duda, acudo a él a preguntarle porque es interesante, ¿no? Cómo se desarrolla la relación entre el maestro y el alumno. Ahí es a donde empieza el aprendizaje verdadero y significativo, porque el maestro no puede serlo sin el alumno. Es decir, el alumno complementa al maestro. Aparte de que toda su experiencia y sus enseñanzas, yo considero que esa labor o ese noble oficio que es el ser maestro requiere de un acompañamiento mutuo, ¿no? Y claro, ¿no? Que muchas veces se dice que el alumno supera al maestro y debe de ser así porque si no, entonces, ¿cómo saber actuar ante la adversidad? Es eso, ¿no? Y el maestro nunca te deja solo, es decir, a pesar de que tú lo superes, ahí va a estar el maestro siempre, ¿no? Apoyándote, porque no es que se supere en el sentido de que el maestro se quede como abajo, sino más bien dicho, el alumno empieza a hablar por sí mismo, y eso es totalmente distinto, ¿no? Pero esas son las cualidades del maestro, el hacer que en el caso de la educación, que los alumnos se desarrollen y que lleguen a, como decía Aristóteles, ¿no? Que logren llegar a ese a eso que potencialmente ya son, ¿no? Es decir, que si son árboles, pues semillas de árbol, pues que lleguen, se den, ¿no? Como árboles. Que si son pues, no sé, un árbol de manzanas, pues que llegue y que dé manzanas, ¿no? Esa es más o menos como la intención de el significado, ¿no? Porque si vamos a decirlo de esa manera, ¿no? El significado del maestro es ese, ¿no? El acompañamiento, el estar ahí, el apoyo, pero también el hecho de que el alumno siempre haya un diálogo entre el maestro y el alumno, ¿no? Porque sin las dudas del alumno tampoco el maestro puede ejercer, ¿no? Yo recuerdo bien cuando estaba dando clases que había ciertas dudas o inquietudes que les pasaban a los chicos, ¿no? Desde ámbitos que incluso no tenían nada que ver con lo que yo estudié, ¿no? Como docente, es decir, con aquella información que tenía como docente no la tenía fácil, ¿no? Entonces yo hacía lo necesario para poder informarme y poder orientar a mis alumnos. El maestro no tiene la verdad total, pero ayuda al alumno a encontrar el camino para llegar a ella, ¿no? Y hace un rato, tras bambalinas, estábamos hablando un poco de eso, ¿no? De que, tal vez no del maestro, de otras cosas, pero de todas aquellas enseñanzas, ¿no? Que entre Toño, los libros, incluso con charlas de compañeros, ¿no? ¿Cómo hemos ido descubriendo ciertas cosas, ¿no? Y que precisamente son esas cosas las que nos condicionan en la actualidad como mexicanos, como sociedad mexicana, como seres humanos, y que nos ponen a pensar hasta qué momento es posible transmitir todo eso que se sabe a un alumno que tiene que cumplir un currículum, ¿no? Y ahí está la labor del maestro, ¿no? Que el maestro es aquel que genera interés en sus alumnos también. Es decir, hace que la profesión a la cual el alumno se va a dedicar, ¿no? O aquello a lo cual el alumno está enfocado, sea interesante, ¿no? Aparte de interesante, sea, y porque es complicado, encuentre el camino para llegar a una solución, como les decía, ¿no? Entonces, abordar en este día, ¿no? Anterior a la celebración del maestro, es por demás importante recordar que no solamente existen maestros, como decía Toño, ¿no? En las escuelas, sino que efectivamente luego nos encontramos, ¿no? En la vida con personas que nos ayudan o que nos abren o que nos ponen en un camino para llegar a encontrar nuestros propios objetivos, ¿no? Y, por ejemplo, yo trabajé en algún momento de auxiliar de un carpintero, ¿no? Y ese carpintero me enseñó a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero así como iba enseñándome a tratar la madera, hablábamos de cosas, ¿no? Como del marxismo, hablábamos también de la vida. Me hablaba sobre los ahorros, sobre cosas que no tenían nada que ver con la carpintería, ¿no? Entonces, esos lazos de amistad, por eso se le puede llamar maestro, ¿no? Porque también el maestro no es que sea superior a los demás, hasta cierto grado sí, pero es un compañero, un amigo, y también es alguien a quien respetar, ¿no? Se le respeta, su opinión, se le respeta también, que muchas veces podríamos habernos confrontado, ¿eh? ¿No? Yo también me confrontaba con él, e incluso con Toño me he confrontado, ¿no? Tenemos maneras distintas de pensar, pero no por eso vamos a llegar a desacuerdos totales, ¿no? Sino, más bien dicho, el maestro está dispuesto, ¿no? Para hacer efectivo ese desacuerdo también. Entonces, me parece que el día del maestro no solamente abarca a los maestros de la escuela, claro, se les reconoce todo el esfuerzo porque, sobre todo, yo creo que a nivel básico, Toño, no quiero delimitar a los demás profesores ni a los demás maestros, pero el trabajo es enorme, ¿no? Y más en una época en la que se encuentran alternativas para la educación. Es decir, no es como la educación tradicional, ¿no? En donde el maestro no pedía apoyo de los padres. Ahora hay más, se inmiscuyen más los padres, aunque no del todo. Es decir, las escuelas ya no son una guardería como se consideraban, pues, hasta hace 20 años, ¿no? Ahora las escuelas y los maestros pretenden precisamente tener una enseñanza significativa, ¿no? cuando siempre la han tenido, ¿no? Yo creo que todos nos acordamos de algún maestro en nuestra vida, ¿no? Yo recuerdo a mi maestro de la primaria con mucho cariño, el maestro Arnulfo, que creo que ya no vive. Recuerdo también a un maestro de biología de la secundaria. De la preparatoria recuerdo muy bien a la maestra Petrita, a la maestra Dulce, y ni hablar de la universidad, ¿no? Tantos maestros que han dejado, por lo menos nos han ayudado a nosotros como seres humanos y alumnos a formarnos como seres humanos. Coyomani. Estoy de acuerdo en algunas partes, en otras no tanto ahorita con lo que mencionas, Gonzalo, porque pienso que este afán de obligar al maestro, a los maestros, a que todos seamos iguales, sobre todo en educación básica, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y hablo de grupos extensos, ¿no? Grupos de más de 25 personas, ¿no? En el que al preparar una clase, esta famosa planeación, pues se trata de que el niño se adapte a esa planeación, y en muy pocas ocasiones la planeación se llega a adaptar a los alumnos. Aunque el maestro tenga la intención de que al hacer la planeación se intente abarcar lo más que se pueda, ¿no? O que quienes queden fuera sean los menos posible. Y que ese resto se adapte, ¿no? A la mayoría. Si lo vemos así, pues diríamos, ¿no? Pues está bien, ¿no? Porque hacemos que esta sociedad sea un poco más. Que tenga un poco más de hegemonía, que tengamos unos valores más, llamémosle como similares, ¿no? Independientemente de los que se puedan encontrar en la casa, en la calle o en otros lugares a donde el estudiante pues tenga influencia, ¿no? O se sienta influido por estos factores, ¿no? Y entonces el salón de clases se convirtió, o a la fecha todavía se intenta convertir como el pilar de la educación, ¿no? Ya no el maestro, sino el espacio, ¿no? Un salón de clases. En el que en muchas ocasiones el espacio ya no es suficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, en la primaria, iniciábamos poquitos. Pero ya en tercero de primaria ya no cabíamos en el salón, ¿no? Entonces lo que hicieron fue dividir un salón en dos. Y ahí apretados recibíamos clases, ¿no? En la secundaria algo muy similar, ¿no? Éramos 40, casi 50. Y aunque los salones ahí sí eran un poquito más grandes, había momentos en el que el de hasta atrás pues prácticamente o no escuchaba al maestro. Y si tenía problemas visuales, pues no podía apuntar lo que había en el pizarrón, ¿no? Y si es que el maestro y los compañeros se daban cuenta de esto y le permitían estar en la primera fila, pues qué bueno, ¿no? Pero si no, muchos peleaban esos primeros sitios, quienes querían entender la clase, claro. O pues al azar, ¿no? Porque te ponían por número de lista y pues si tenías un apellido que coincidiera con el número de lista que estaba hasta el frente, pues ya lo hiciste, ¿no? Afortunadamente, algunos maestros tenían la iniciativa de pararse de su escritorio o de esta como especie de mampara que tenían y empezar a dar la clase entre los pupitres, ¿no? Entre las mesas, entre las sillas, aunque esto para algunos no les gustara tanto, ¿no? Porque pues, por ejemplo, en la preparatoria ahí ya no había este orden y pues los de atrás pues querían estar hasta atrás, ¿no? Ahí éramos casi 60 Y pues, aunque ahí las pláticas eran a veces mucho más interesantes que la de los maestros, sobre todo por ahí uno que tuve de artísticas o algo así, que nada más se pasaba dictando un libro y así nos las pasamos por un cuatrimestre o más, en puros dictados, ¿no? Pues era mucho muy interesante lo que se platicaba atrás de ese salón, ¿no? Entonces, estos espacios, pues sí, se tornan un poco complicados de manejar para el maestro. Y a mí me sorprende que algunos, aún teniendo esta dificultad, pues tengan la maestría, llamémoslo de esa manera, de poder enfocar la atención de muchos, si no es que a veces todos, ¿no? Y que rompen esta manera de que todos seamos iguales, ¿no? Hay muchos que sí se dan a la tarea. A mí me tocó muchos en la primaria, algunos en la secundaria, más en la preparatoria, en que intentaban, ¿no? Acercarse y platicarte de algún tema en específico que casualmente, como bien mencionabas, ¿no? Quizás no tiene nada que ver con lo que se tenía que hablar en la clase, pero al salir del salón de clases era como de, ah, ya, o sea, como ese famoso caer el 20, ¿no? Que muchos que quizás nos escuchan van a decir, ¿qué es eso de caer el 20? Bueno, es una analogía para aquellos que todavía utilizaron el teléfono público. El teléfono público hace mucho tiempo, ahora ya no hay de eso, ¿no? Pero darse cuenta era como el plus, ¿no? Que algunos maestros podían dar a sus alumnos, ¿no? Digo, esto en la educación formal. Ahora, hay otras dos, ¿no? Una de ellas ya lo mencionaron ustedes, ¿no? La educación informal y la educación no formal. La informal, ahorita Toño lo mencionaste de manera muy concreta, pero hay una de la que no se habla mucho, pero que es donde pienso están sobre todo las escuelas privadas, donde con un modelo formal, en muchas ocasiones dan materias o incluyen materias que son extracurriculares que no encontraría uno en la educación formal, ¿no? O por lo menos aquella que está regulada, ¿no? Digo, todas están reguladas, pero algunas escuelas privadas pueden darse, no sé si llamarle así como tal, el lujo de proponer a los papás, sobre todo, ¿no? Que es quien paga este tipo de servicios extra, ¿no? ¿Qué más puede obtener sus hijos, ¿no? Al ir a sus instituciones? Y que en esos espacios, que siguen siendo salones, bueno, pues tengan otro tipo de aprendizajes, ¿no? Entonces, ahí hay un poco más de libertad, no son tantos alumnos, la atención es distinta, pero también el trato es distinto, ¿no? Y también la manera de ver la realidad es distinta, muy distinta, y esto hace que se diferencien estas escuelas particulares a aquellos lugares, por ejemplo, centros comunitarios o escuelas que son formadas por las mismas comunidades, ¿no? Hablando en cuestión de por ejemplo, en la sierra o en algunos lugares muy lejanos, donde hay inclusive que para muchos. Hay muchos que me van a decir, no, es que eso es parte de la educación formal, ¿no? Por ejemplo, los multigrupos, ¿no? Multigrados, que se usan en muchos lugares. Que a mí me encanta ese modelo, porque ahorita lo que mencionaban es importantísimo, porque ahí el apoyo que se tiene del compañero más grande, en este caso, al compartir un salón con niños que van un grado arriba de los más pequeños, pues uno, facilita el apoyo hacia el maestro, ¿no? Dos, el poder explicar algo que ya te enseñaron a ti hace que todavía se haga más importante ese aprendizaje, que sea intrínseco, es decir, que se interiorice, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de explicar eso que necesita el otro, ayuda muchísimo para que uno mismo también entienda el tema, ¿no? Comprenda el tema, se convierta en maestro, por lo menos de eso específico, ¿no? Y que puede ser la clave para que el compañero más pequeño, pues quiera o no estar en ese salón, ¿no? O en ese grado, o multigrado, ¿no? Entonces, hay infinidad de maneras, ¿no? En cómo los maestros pueden darse, ¿no?, a la tarea. Pero a mí, en esta primera intervención, sí me gustaría enfatizar en esta parte no formal, porque es como una especie de limbo, ¿no? En la que en muchas ocasiones encontramos oficios, ¿no?, que uno diría, bueno, pues tú podrías bien ir con un mecánico, con un electricista, con un cerrajero, con alguien que te enseñe el oficio, con un electrónico, pero ¿por qué me lo van a dar en un salón de clases, ¿no? Bueno, pues para intentar que, aparte de la práctica, que bien es importante, pues tengas otro tipo de nociones, ¿no? Quizás un poco más teóricas, un poco más cercanas a la formalidad, sin ser parte de la educación formal, pero que de alguna manera te permita también tener herramientas extra que puedas utilizar para con los que de alguna u otra manera se acerquen contigo, cuando ya aprendas ese oficio, si es que lo utilizas para vivir o lo utilizas como un conocimiento previo para quizás una carrera técnica superior o una ingeniería, ¿no? Entonces, he de ahí la importancia de la educación no formal, que en ellos se encuentran, digamos, a quienes les podrían llamar maestros, pero no necesariamente dentro del oficio, ¿no? Dentro de la práctica del día a día, ¿no? Sino que en un modelo aparentemente formal. Y a veces esto, para algunos, llega a ser motivador, para otros no tanto. Y para los papás suele ser un poco de más confianza que decirle, ah, pues mira, ahí está un mecánico, ve con él a que te enseñe. Cuando alguien dice, oye, creo que en un centro comunitario, en un sitio específico, una escuela en las tardes, da este taller, ¿qué tal si mandamos a nuestro hijo? Muchos sí lo llegan a ver como algo formal y mandan al hijo, incluso pueden tomarle cierto amor a ese oficio, no tanto desde la parte informal, ¿no? ¿Por qué no? Porque también desde la parte informal hay ciertos peligros, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionabas Toño, ¿no?, y con ello quiero ir cerrando mi comentario. Hay maestros, que yo llamo maestros de vida, que sí, te enseñan muchas cosas, ¿no?, de las cuales en muchas ocasiones les agradeces a esos maestros, porque dices, qué bueno que me lo enseñó X persona para no volverlo a hacer, ¿no? O qué bueno que conocí a X persona, que ahora quizás ya hasta se murió, para que yo no colgara los tenis a tiempo, ¿no? O qué bueno que conocí a otra persona X, porque quizás en mi familia no se hablaban de estos temas, o me tenían prohibido ciertas actividades, o me tenían acorralado, y si no hubiera estado en este grupo, quizás hubiera tomado decisiones que atentaran contra mi vida. Es decir, los maestros de vida están en todos lados, pero es un gran azar, ¿no?, en el que puede que te toquen, así como pasa a veces en la educación no formal y en la educación formal, pasa que tienes maestros buenos, algunos no tan buenos, y que casualmente no nos vamos tanto por este adjetivo, ¿no?, o esta medida de lo bueno y lo malo. es, pienso yo, algo más significativo, como ahorita lo mencionaba Toño, ¿no? Por algo se les recuerda por mucho tiempo, y a veces se llegan a utilizar esos adjetivos para lo negativo, a pesar de que durante la estancia pues pudo haber sido algo positivo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a los maestros Barco, que tuve un par por ahí, que en su momento era así como, ah, qué bueno que hay esos maestros, ¿no? Pero a los que más recuerdo son, o los que cambiaban por completo la dinámica de una clase, o los que cambiaban por completo el método al que uno estaba acostumbrado, o aquellos que en su propio ejercicio parecían, o eso era lo que mostraban, ¿no? Parecía que fuera magia, ¿no? Entonces era de, no sé qué hizo el maestro, pero eso me gustó, ¿no? Entonces, el interés comienza, y aunque quizás no entiendas nada después de esa experiencia, por lo menos dices, bueno, va, le voy a dar una oportunidad, y le agradeces, ¿no? Con el tiempo, eso que hizo para engancharte, ¿no? Hacia ese saber que posiblemente en el presente lo puedas utilizar o no, pero que es mucho más importante a veces que una técnica en específico, que muchas otras maneras que le podríamos llamar, que a los cuales están los maestros en constante preparación, ¿no? Y que en muchas ocasiones puede ser eso más la suma de la personalidad del maestro las que hacen que el alumno lo vea como alguien importante, y eso hace que el saber sea también igual o más importante para después motivarlos al camino del conocimiento, que ese, sea en la parte formal, informal o no formal, es lo más importante, ¿no? Porque son las herramientas. Por eso la palabra habilidad y response, habilidad, ¿no? La habilidad de responder, eso yo creo que es lo que hace que las personas del mañana pues puedan sobrevivir, y no solamente adaptarse al lugar al que están a punto de entrar, llámese familia, escuela, trabajo, porque pues muchos piensan que la adaptación es la parte básica del ser humano. No, yo creo que es la capacidad de responder indistintamente de aquello a lo que se vaya a enfrentar, ¿no? Con eso cierro mi comentario. Pues sí, aquí lo que hemos destacado, cada quien tomando elementos de su propia experiencia, pues situaciones en las que pudiera darse y se da el fenómeno de la enseñanza y el aprendizaje. Gonzalo hizo muy bien en mencionar que no hay maestro sin alumnos, sin aprendices, porque son el concepto de maestro es relativo, así como el de padre sin hijos no es posible. Son conceptos relativos. Entonces, el maestro es alguien, voy a ponerlo en los términos más abstractos posible, alguien que enseña algo a alguien. Si lo ponemos de esa manera, podemos explicar casi cualquier situación que se presente. Y, por ejemplo, alguien en estos momentos puede ser una persona de carne y hueso. Algunos incluso hemos llegado a utilizar una frase como la siguiente, en relación a un libro. Este libro es mi maestro. Este libro me ha enseñado muchas cosas. Obviamente que el libro fue escrito por una persona o varias, pero no nos estamos refiriendo directamente a la enseñanza de esas personas cara a cara, sino ya a través de estos códigos lingüísticos que están contenidos en los libros. Alguien enseña algo. ¿Qué es este algo? Pues puede ser cualquier cosa. Puede ser física, puede ser guitarra, puede ser la natación, puede ser la forma de comer, de utilizar herramientas, de escuchar la música, etcétera, etcétera. Y alguien aprende por el esfuerzo de enseñar ese algo a alguien que puede aceptarlo o rechazarlo. No, yo porque quiero, yo no tengo por qué aprender estas cosas. O sea, se pueden dar muchas situaciones, pero creo que la lógica básica de lo que es un maestro es precisamente de que ese alguien que es el maestro enseña algo, cualquier contenido, a alguien. Ahora, ese alguien, al fijar su objetivo en el algo que quiere enseñar, lo puede hacer, digamos, desde dos situaciones epistemológicas. Quiero enseñarles a saber que E igual a MC al cuadrado es una fórmula que explica los fenómenos, o muchos fenómenos, del universo. Y entonces les enseña de manera, digamos, oral o escrita, eso que es un saber, y que se puede comunicar utilizando la herramienta adecuada, por ejemplo, un libro o un conjunto de libros. Y alguien puede aprender que esta ecuación E igual a MC al cuadrado forma parte de una teoría, y que la teoría está compuesta por muchas ecuaciones. Puede conocer incluso cómo se llega como conclusión a la ecuación E igual a MC al cuadrado. Y todo se hace a través de recursos lingüísticos, de manera oral, de manera escrita. E incluso muchas cosas se aprenden y se saben sin tener experiencia. Yo sé que Moscú está en Rusia. Eso lo sabemos. Pero no conocemos ni Rusia ni Moscú. Sin embargo, sí podemos decir que conocemos lo agrio de un limón. Lo agrio de un limón solamente se puede conocer, no se puede saber. Y esa es una experiencia que también los invito a los que nos escuchan a que lo hagan. Si no, a ver, descríbanme, ya sea oral o por escrito, ¿qué cosa es lo agrio de un limón? Sin embargo, yo quiero enseñarle a mi hijo que el limón produce la experiencia que a mí me produjo el limón. Si le trato de explicar, él no va a entender absolutamente nada. Por mi experiencia, pues puedo cortar el limón, llevar una parte a su boca, exprimirlo, e inmediatamente él va a conocer en qué consiste lo agrio del limón. Si quiero decir que la naranja es más dulce que el limón, pues también tendré que someterlo a una experiencia similar con la del limón, y decirle, bueno, esto que es naranja es más dulce que el limón, que es agrio. Entonces, él está aprendiendo no a través de códigos lingüísticos, sino a través de la experiencia. Está conociendo a través de la experiencia. Y si le digo que la mandarina es agridulce, a lo mejor, ahora sí, ya con la experiencia anterior, se puede imaginar que no es dulce, pero tampoco es agria. Si es lo suficientemente curioso, ¿qué tendría que hacer? Pues comerse una mandarina. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas cosas se pueden enseñar a través de códigos lingüísticos y lo que se produce es un saber. Por ejemplo, en filosofía es muy común esto. Se sabe que Platón dijo aquello, que Aristóteles dijo esto otro, y alguien puede aprender a qué es lo que dijo Aristóteles, Platón, sabe. Pero conoce la experiencia de Aristóteles, de Platón, que los llevó a escribir eso que ahora sabemos, pues solamente haciéndolo. Si son filósofos y si sabemos distinguir que los filósofos se diferencian en lo que dicen, bueno, eso lo podemos saber. Este dijo sobre este asunto una cosa, este sobre la misma cosa dice otra, y vamos sabiendo esas diferencias. Sin embargo, podemos no tener el conocimiento de lo que hacen los filósofos, y es filosofar. Incluso en los mismos términos podemos encontrar las claves entre saber y conocer. Yo estudio filosofía. Está aludiendo tal vez a un campo del saber. Yo practico el filosofar. Filosofar y filosofía, hasta gramaticalmente, son palabras que, si bien se parecen, son harto distintas. Una es un verbo que obliga como verbo a hacer cosas, o sea, a conocer, a tener la experiencia. Y filosofía es un sustantivo que nos puede ayudar a saber, pero no a conocer, lo que es fundamental. ¿Cómo enseñar, por ejemplo, filosofía? ¿Cómo enseñar a filosofar? Si pensamos un poco, son dos asuntos totalmente distintos que nos obligan a pensar en caminos distintos. A veces se suele confundir esto y producir, en el mejor de los casos, eruditos en un asunto, porque saben muchas cosas. Pero en términos de experiencia, pues podríamos decir que son muy limitados, porque no hacen lo que los maestros están mostrando en lo que escribieron. Entonces, un libro puede ser un maestro de muchas formas. Puedo aprender a saber qué dijo determinado autor, pero también puedo, si me lo propongo, a conocer lo que hicieron esos autores. ¿cómo le hicieron para llegar a una afirmación como esta? Bueno, entonces hay que hacerlo, no solamente repetir lo que dijeron, sino cómo siguieron el camino, qué camino siguieron para producir todas esas proferencias que conocemos como filosofía. Y podemos saber mucho de lo que dijeron varios filósofos, pero a lo mejor no conocer lo que es fundamental, lo que hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Y hay una palabra magnífica que es filosófica, que se usa mucho y a veces de manera no precisa, ¿no? Podemos conocer la metodología que usaron. ¿Qué camino lógico les permitió llegar a decir lo que dijeron? Y si enfrentamos, por ejemplo, esa situación, pues nos llevamos una sorpresa. Que aunque dos filósofos, tres o cuatro, dicen cosas distintas, vamos a encontrar la estructura del camino que los llevó a producir lo que dijeron. O sea, un método lógico. Por eso es que a veces es muy importante que en las escuelas haya talleres y laboratorios, siempre y cuando se intente no solamente reproducir una experiencia, sino cómo es posible que con los mismos elementos se puedan producir cosas distintas. Y eso es lo que ocurre, para sorpresa, con la creatividad, con la originalidad. ¿Cómo con los mismos elementos dos personas distintas pueden producir también cosas distintas? Teniendo el mismo juego de colores, una hoja de papel en blanco, dos personas pueden producir pues dos pinturas distintas. O con las mismas letras del alfabeto y un papel en blanco, pueden producir textos distintos. Entonces, parte de esta formación, ya sea que la entendamos de manera formal, informal, o como dice Coyomani, no formal, creo que un maestro tiene que enseñar algo y debe conjuntar dos cosas para poder ser considerado maestro. Esto es ejemplar, que se pueda seguir su ejemplo. Una es lo que esta persona que reconocemos como maestro, no que nos imponen como maestro, no, que reconocemos como maestro, es porque sabe, pero al mismo tiempo conoce. Dice maestro de vida, pues por supuesto que tiene que ser de eso. Ahí él está mostrando lo que él le saca, el jugo que le saca a su propia experiencia. No solamente repite lo que se encuentra en textos o mensajes en cualquier otro soporte, una película, una pieza musical, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy difícil. Porque a veces nos sometemos a límites librescos. No solamente lo que está contenido en el libro o en los libros. Y yo he visto a veces de manera formal cómo se impide a las personas hacer uso de su experiencia y tomarlas para construir textos. Entonces, está bien, construye un texto y a lo mejor te apoyas en los saberes de otros, por eso se cita. Bueno, ¿y tu experiencia dónde está? Entonces, integrar la propia experiencia que... Y aquí viene un problema muy interesante. El saber es objetivo. El conocer es subjetivo. Y por lo tanto, puedo ser autoridad porque sé mucho sobre una cuestión, pero también debo ser autoridad utilizando mi conocimiento, mi experiencia, que es única. Por eso es que cuando se escribe en tercera persona, hay ciertas exigencias que cuando se escribe o se habla en primera persona. Si uno escribe un texto en tercera persona, creo que el texto puede ser más claro si se utilizan las propias experiencias como ejemplo. Y eso se muestra. En el caso de el filosofar, a veces llega a ser muy molesto que alguien ensaye cosas que no vienen en los libros. Y es descalificado por ello. No, es que este cuate no se apega a lo que dicen los textos. Pues de eso se trata. Que en este proceso que yo creo que desde que el hombre es hombre, se ha producido de que alguien enseñe algo a alguien, pues nos ha llevado a esta condición que tenemos por esos ensayos de hacer las cosas, a pesar de una tradición, hacerlos, usar la tradición de otra manera. Y aquí hemos hablado de una cuestión que es básica, no solamente para el filósofo, sino para cualquier persona. Aprender a usar la lógica y aprender a usar la analogía. ¿Cómo lógicamente puedo construir asociaciones entre dos clases de objetos distintas? Ahora que estamos preparando un programa, y con esto cierro, que pronto vamos a presentar, un alumno que tuve hace algunas generaciones, me sorprendió porque escribió un libro sobre el punto de vista de los gatos. Entonces, incluso hasta aprendí cuando leí este texto ahora, de que hay dos grandes bandos dentro de la filosofía. Una que utiliza al perro y otra que usa al gato. Y de acuerdo a las virtudes del gato o el perro, es el tipo de filosofar de los filósofos. Y claro que hay ejemplos. Esta persona que se llama Pavel Maldonado nos da ejemplos en la introducción de su libro, que es muy breve. Y lo sorprendente, porque así ocurre siempre, es que él no estaba interesado en los gatos. ¿Y por qué se interesó en los gatos? Porque conoció a una muchacha con la que después se casó, que estaba interesada en los gatos. Entonces, este aprendizaje de estar conviviendo con una persona que adoraba a los gatos lo llevó a reflexionar filosóficamente sobre por qué él en un principio no le gustaba y terminó encantado por los gatos. Y se puso a filosofar y a derivar de las virtudes del gato un modelo que le parece mejor que la del perro, pues para ser aplicado en el mundo de los humanos. Ya hablaremos de este libro en un próximo programa, pero es un libro que, no por ser breve, no es profundo en sus planteamientos. Y esto nada más como ejemplo de una mirada que dijo, bueno, ¿cómo compagino el mundo de los seres humanos con el mundo de los gatos? Pero bien, pudo haber sido el perro, pudo haber sido el león, o pudo haber sido yo, y ahora estoy entendiendo cada vez más muchos de los símbolos que por doquier puede uno encontrar. Por ejemplo, los evangelistas están asociados a un animal. Uno a un toro, el otro a un león, el otro a un águila. Y el símbolo es cómo veían las cosas, cómo lo plasmaron en los evangelios para que se hiciera esta asociación de un hombre con un animal. Con un piojo. ¿Habrá un filosofar asociado al piojo? Yo creo que sí. Porque todo es posible. ¿Y cómo podemos hacer que las cosas sean creíbles? Pues usando la lógica. Lo que distingue a un sistema filosófico, o podría ser cualquier disciplina científica, doctrina religiosa, ¿sí?, todas tienen la misma estructura, que es una estructura lógica. ¿Qué es lo que cambia? Pues las premisas, o incluso solamente una premisa. Las geometrías no euclidianas, que son vastas, teóricamente pueden ser su número infinito, partieron de negar un postulado de Euclides, esa que dice más o menos que de un punto exterior a una recta pasa solo una recta. No pueden pasar dos, no pueden pasar ninguna. Bueno, negando este postulado, que es el quinto, de pronto empezaron a descubrir que todo era, a pesar de la negación, todo lo que se producía al negar este quinto postulado, también era una geometría totalmente lógica. Lógica, analogía, porque ¿cómo usar la geometría para los viajes espaciales? O para tender una línea telefónica, cuando esas líneas telefónicas que estaban en el aire, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar el cable si tenemos un poste en un punto? Bueno, ¿hasta dónde podemos poner el siguiente poste para que el uso del cable sea el óptimo? No lo podemos poner muy lejos porque el cable, que por la atracción de la Tierra, o sea, la fuerza de gravitación, llegaría un momento en el que el cable tocaría el piso, ya estaría, nos estorbaría para caminar. Y a mí me sorprendió cuando no es posible un cable de poste a poste que su tendido sea en línea recta. ¿Por qué? Bueno, porque la fuerza de gravedad lo impide. Entonces ahí hay un unas formas que se utilizan, ecuaciones, para saber esto, saberlo. Ahora, hay que tender el cable. Pues hay que hacerlo. Entonces, ya quien lo hace no solamente lo sabe, lo conoce. Entonces, yo creo que un maestro, cualquiera que sea su condición formal, informal o no formal, va avanzando precisamente porque va aprovechando lo que sabe y combinándolo con lo que conoce. Por eso, alguien que viva entre libros solamente, no podría ser un buen maestro, así como lo dice Coyomani, maestro de vida. No tiene experiencia. Entonces, nos podrá ayudar para ciertas cosas, pero no para lo más importante, que es la vida cotidiana. En fin, y algo que mencionaban también los dos, es que hay personas que son calificadas de maestros porque simplemente están en una situación institucional. Pero también hay el correspondiente rechazo de aquellos que pudieran ser sus aprendices, porque dicen, este cuate no sabe nada, no conoce nada. Es mi maestro y me va a calificar, pero bla, bla, bla, bla, todos los calificativos que se pueden imaginar. Sin embargo, y eso se da más en el mundo informal, un maestro no se impone, se reconoce. No tiene poder institucional, no se gana la autoridad de los, la autoridad que es reconocida por los demás. Y esto, fantástico, porque nos permite entender hasta la política. ¿Tiene poder o tiene autoridad? Y hasta aquí la dejo para continuar reflexionando sobre todas las cosas que pueden aparecer alrededor del concepto maestro. Gonzalo. Fíjate que esto último que acabas de decir, también de eso de que hay maestros maletas, ¿no? O bueno, no es que sean maletas, sino más bien dicho, tienen el título de maestro. Pero desgraciadamente no llegan a ser pues reconocidos como maestros para el alumno, ¿no? No enseñan. No enseñan, exactamente. No hay nada que aprender. O podría ser, o lo que enseñan no es importante para el alumno. O en ese momento el alumno no está dispuesto a escuchar lo que dice el maestro. Porque puede ser que para algunos sí, ¿no? Y para otros no. Esto mismo te digo porque un día mi hermano me dijo algo interesante, ¿no? Sí, fíjate que yo no había conocido a ningún maestro de filosofía, me dijo, más que en la preparatoria. Y fuimos a la misma preparatoria. Y ese maestro se llama César. ¿Y podrás creer, Toño, que no me acuerdo de él? A pesar de que sí es cierto, daba la materia de filosofía. Y en ese momento no me acuerdo, o sea, para mí no fue tan importante como para otros maestros, ¿no? Que enseñaban ahí mismo. Y había una maestra que también era muy reconocida por los otros, los alumnos, pero por esa capacidad de, a lo mejor no tanto de enseñar, sino más bien dicho de regañarnos, ¿no? Y premiar a unos y regañar a otros y como que en algún momento a ninguno de nosotros pues le puso atención, ¿no? Incluso hasta aquellos que premiaban. Y esos maestros también a lo mejor no están, puede que haya momentos, ¿no? En su carrera en la que no estén conectados consigo mismos o que no sea la profesión. Yo estoy seguro de que también Te ha pasado a ti, Toño, ¿no? También a mí, a Puyomani, ¿no? ¿Me permites un comentario Sí. rapidísimo? Adelante, adelante. Hay un personaje histórico que pues, muchos miles, millones de hombres lo reconocen como maestro, que enseñó a amar al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién lo aprendió? O sea, saben que lo dijo, Así pero es. no lo practican. Entonces es un maestro fracasado, Así es. ¿no? Entonces, éxito y fracaso también es muy interesante reflexionar sobre ese Exacto. objetivo del maestro, que por lo regular, aunque sea muy bueno, lo sabe y lo ejemplifica con su conducta. Sin embargo, la recepción, o sea, los aprendices no lo aprendieron. Así es, ¿no? A eso me refería, ¿no? También, que el maestro no solamente puede ser el buen maestro, sino que el maestro también puede ser, pues, no cumplir con ese objetivo, ¿no? De ser maestro para algunos. Es decir, que no está como, no puede ser el alma de la fiesta en todo momento, ¿no? Es decir, a algunos les llegará y a algunos otros no. El hecho es que, como decía Colomani, ¿no? Que en la actualidad pues, vemos maestros que tienen infinidad de alumnos, ¿no? Y por otros lados, en las escuelas públicas, perdón, en las escuelas privadas, se reduce mucho la matrícula, ¿no? Es decir, pero de todos modos, ¿no? En esos momentos, ¿no? Los maestros son un ejemplo, como dices tú, ¿no? Y como autoridad, fíjate, pocos maestros que yo recuerde, por lo menos en la escuela pública, llegaban a tener esa autoridad de la que tú dices, de ser llamados maestros. O sea, le llamamos maestros porque así nos decían que les dijéramos, ¿no? Nosotros los alumnos. Es el maestro tal, es el maestro tal. ¿No? Y créanme, ¿no? O sea, lo hablo desde la perspectiva de alumno. A lo mejor ahorita lo voy a también hablar desde la perspectiva de maestro. Pero también hay pocas veces que en realidad el maestro, en la infinidad de alumnos que tenía, pues podía, ¿no? Acercarse a los alumnos, enseñarlos. Como dice Toño, ¿no? Fracasa. A pesar de que el mensaje es bueno, la transmisión del mensaje es buena, pero en ese momento no desempeñaba un papel importante para la vida de los alumnos, ¿no? Así como había maestros que toda la clase los reconocía como tal, ¿no? Y porque en ese momento necesitaban escuchar las palabras que decía ese maestro. Entonces yo creo que es una ecuación que no solamente depende maestro, alumno, sino también contexto, ¿no? Es decir, lo dijo bien Coyomani, ¿no? Los talleres, la vida misma, ¿no? Lejos de la escuela, encuentras personas que se vuelven maestros, ¿no? De vida, maestros que dejan un significado importante para los alumnos. E incluso haciendo ese, ni siquiera te hablan sobre el amor al prójimo, ¿no? Y sabes que eso es amor al prójimo, por las acciones que realizan todos los días, por las acciones que nos dan. El hecho es que, por ejemplo, en un mundo tan complicado, ¿no? Yo hablo desde mi experiencia. En un mundo tan complicado como puede ser un barrio, los maestros, pues, pueden estar en condiciones precarias también. A pesar de que a lo mejor ellos no vivan en el barrio, pero se enfrentan todos los días con personas que tienen ciertas carencias, ¿no? Desde que vayan hambrientos, desde que vayan golpeados, desde que tengan alguna repercusión emocional. Y muchas veces el alumno no está dispuesto a escuchar las palabras del maestro. Y no solamente las palabras, ¿no? Yo recuerdo que había un maestro que nos decía en la secundaria. Pues miren, la verdad es que no tengo mucho que ofrecerles, dice, pero Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes aquí buscan algo más, pero estas son herramientas que les doy para el futuro. Y créanme que les van a funcionar en un futuro. Y esas palabras se me quedaron grabadas, ¿no? Es decir, yo no tengo dinero, yo no tengo, solamente tengo estas ideas, ¿no? Que les pueden funcionar en una vida práctica, ¿no? Y muchas veces también nos confundimos con los maestros por esta cuestión del utilitarismo, ¿no? De qué tanto te puede servir las enseñanzas de un maestro, ¿no? Ahí están ahora las cuestiones de las matemáticas, ¿no? ¿Para qué quiero saber el teorema de Pitágoras si nunca lo voy a utilizar en la vida, según algunas personas, ¿no? Por ejemplo, en las artes. Yo tuve una alumna que me decía, maestro, yo la verdad no le entiendo a matemáticas. Y no me interesa, pues yo voy a ser artista, dice, yo voy a dibujar. Pero ya estudiaste el número, la proporción áurea, el número perfecto, ¿no? Me decía, ¿cuál es ese número perfecto? Digo, pi. Y entonces empezó a investigar. Y le dije, de eso está compuesto el arte, y la estética también, de la geometría, de las matemáticas. Las matemáticas no solo son números, ¿no? Son representaciones de la realidad. Y cuestiones así, ¿no? Entonces ya cuando quería entender un tema, yo le decía, pues la guiaba, ¿no? Aunque no sabía yo matemáticas, pero más o menos, ¿por dónde? Y me decía, ¿por qué no da usted matemáticas? Digo, porque no sé matemática. O sea, no sé a la manera como se enseña en la escuela, ¿no? O como lo maneja el currículum. Incluso hasta un matemático, pues, va a decir que estoy mal, ¿no? Y bueno, entonces, o el número Fibonacci, también le decía yo mucho de ese número, ¿no? Digo, encuentra el sentido del número Fibonacci, vas a ver que te va a servir incluso para cuando vayas a la universidad. Y pues también, ¿no? Encontraba ya como maestro, pues días en los que los alumnos en realidad no estaban dispuestos a escucharme, ¿no? Y estoy hablando de casos, pues, ¿no? En donde todo está bien, o aparentemente bien. Es decir, que desde mi perspectiva, pues tienen mejores condiciones a las que yo tuve, o las que puedan estar otras personas de su misma edad, ¿no? Pero uno no sabe qué pasó, ¿no? Yo recuerdo que veía mucho a un compañero, pues, que se sentaba hasta atrás, un alumno, y hablaba poco, y siempre estaba como con cara triste. Hasta que un día me atreví y le pregunté, oye, ¿qué te pasó? O sea, tú tienes mucho talento, pero veo como que no te gusta la escuela. Y me dijo, no, y me contó parte de su vida, ¿no? Solamente era como saber qué es lo que estaba pasando. Y me explicó por qué estaba así, ¿no? Y el problema emocional en el cual se encontraba era algo que solamente yo pensé que le pasaba a los adultos. Y no, su papá se había muerto y él se tuvo que hacer cargo de la empresa como parte de la herencia que dejó su papá. Él era el que veía la nómina y yo dije, ah, chale, no, pues ya ni siquiera tú me vas a enseñar a mí, yo no te tengo nada que enseñar, ¿no? Entonces, había demandas, ¿no? Y él estaba enfrentando todo ese tipo de cuestiones. Y dije, qué interesante es el hecho de que, o sea, yo te puedo poner un 8 de calificación porque esos son los números, ¿no? Pero en realidad tú ya tienes un 10 en la vida. Y créanme, ¿no? O sea, nosotros como maestros muchas veces también no nos fijamos en este tipo de cuestiones. Son huecos que a veces se quedan ahí en las clases, ¿no? Que son sesgos de conocimiento que también los maestros muchas veces no tenemos. En la universidad hay muchos, ¿no? De ese tipo de maestros, ¿no? Que son muy estrictos. También hay muchos maestros que son muy light. O también hay muchos maestros que son, pues diferentes, ¿no? Y aún así, con todo eso, cada uno de los maestros de la escuela, ¿no?, tiene una forma de enseñar distinta. Yo recuerdo que juzgaban mucho, bueno, no voy a quemar al maestro de lógica, no quiere cobrar, pero mucho también a Toño, a muchos maestros que para mí fueron significativos, pero para muchos otros no. Es más, incluso decían, no, pues es que ni le entiendo, ¿no? Y sí, es verdad. Muchas veces los alumnos no entendemos ni lo que nos están diciendo, ¿no? Ya cuando pasan los años, recuperamos a lo mejor toda esa información. Dijimos, como dijo Coyovani, ¿no? ¡Ah! Entonces así era. Y yo creo que la humanidad tiene ese mismo, y sobre todo hasta la fecha, Toño, esa misma sensación de aquel maestro que dijiste que era un fracasado. Y también, ¿no? Nosotros en algún momento hemos fracasado, yo he fracasado muchas veces como maestro. Y hemos tenido también, entonces eso se refería, pero no lo vimos en sus palabras, lo vimos en las acciones, lo vimos a lo mejor en otra forma, en otro aspecto, en otro momento, con otra persona, en otro contexto. Entonces, se vuelve mágico esto de la enseñanza, Toño, porque está el conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje, la información, el maestro, el alumno, el docente, incluso hasta el, ¿cómo se llama? Los planes de estudio, los libros, como tú bien lo mencionaste, porque un libro también es como un auxiliar para nosotros los que no lo sabemos todo, no hay cosas que se nos escapan, pero esos auxiliares nos ayudan a impulsar lo que pensamos, ¿no? Nuestra perspectiva sobre los temas que vamos a tratar. Y eso es interesantísimo también, ¿no? Cómo compaginar. El maestro es el que sabe, ¿no? Cómo acomodar la información de tal manera que llegue a los alumnos, ¿no? Y muchas veces se juzga, ¿no? Yo recuerdo, o bueno, ahorita que se hablaba mucho de la política, cómo se juzga los contenidos de los textos gratuitos, ¿no? De los textos de educación pública, se juzga demasiado. Pero al fin y al cabo, el que toma la decisión al final es el maestro. El maestro es el directo, ¿no? O sea, los libros son un apoyo y el maestro es el que enseña, el que corrige, el que va modificando conforme a las necesidades de los alumnos y conforme a las necesidades de la sociedad. Muchas veces yo también encontré a un profesor de matemáticas, ahora lo recuerdo, que le decíamos el Flanders, por cierto. ¿Cómo se ganan apodos también los maestros, no? Desde el Chavo del Ocho que decía el maestro Longaniza, el profesor Girafales, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, ese maestro igual llegaba a su clase y no le importaba nada, pero un día dijo, ya estoy cansado de que nadie me escuche, a ver, ¿qué quieren? ¿De qué quieren hablar? Y entonces todos los alumnos empezaron a hablar con él, y después de un tiempo, se les quedó muy grabado, ¿no? Que detrás de ese cerebrote, porque nos daba geometría y nos daba álgebra, y es muy difícil explicarla, ¿no? Cuando no estás dispuesto a escucharla, ¿no? Y porque te forzan también a hacerlo, ¿no? Tanto al alumno como al maestro, ¿no? Entonces él dijo, ya estoy harto de hablarles de cosas que no tienen sentido, a ver, vamos a ver, hablar de otra cosa. Y entonces cada vez que llegaba a su clase hablaba primero, y ya que estaba dispuesto, vamos a estudiar matemáticas, ¿no? Muchos se cambiaron de maestro, ¿no? Igual, lo mismo. Y había otro maestro que era más light y te explicaba un poco más las cosas, ¿no? No tan de seguido como él. Pero hubo muchos que se quedaban por lo mismo, ¿no? Porque solamente necesitaban ser escuchados y las matemáticas y le escuches interesante. Incluso yo todavía di algunos talleres igual de preparación para el ingreso a la universidad de pensamiento lógico, matemático, aún sin saber matemática, ¿no? Y también lógico, de redacción indirecta. Y yo les decía, pues es que es muy lógico, ¿no? O sea, hay que ver o sea, si sabes lógica, puedes a lo mejor entender un poco más las ecuaciones que se te presentan en las matemáticas, y les gustó mucho a los alumnos, ¿no? Eso creo yo, porque éramos pocos, pero todos ellos decían, sí, mira, ya lo vi, entonces entre todos resolvíamos, porque yo tampoco sabía mucho, entonces ellos resolvían y yo les mostraba los problemas, yo se los traía, los analizábamos y después de un rato llegábamos a la conclusión, les daba algunos tips, ¿no? Para poder contestar, porque las pruebas son efectivamente tienen como sesgos también cognitivos. Es decir, que tienen como formas muy lógicas con las cuales se pueden hacer muchas cosas. Y de esa manera, yo creo que llegábamos a un punto en el que podríamos empezar a hacer servicio entre unos y los otros. Yo aprendía y ellos aprendían también, como dijo Toño, ¿no? Ahorita Pavel está enseñando y creo que cada vez que él toma una tesis aprende algo nuevo, ¿no? Y así lo ha dicho, ¿no? Y yo también, cada vez que un alumno viene y me dice, aprendo algo nuevo. Y quiero agradecer a los alumnos, ¿no? Porque nosotros los maestros no seríamos nada sin ellos. Coyoman. Ahorita que he estado escuchando a los dos, creo que parte de tres cosas esenciales, ¿no? El saber, la experiencia y el conocer. O si lo ponemos en verbos, es el saber, experimentar y conocer, ¿no? Cuando Verónica Rosas, que fue mi maestra de epistemología de la psicología, ahondó sobre este tema, ¿no? Sobre el, que por cierto fueron horas extra clase, no fueron dentro del horario normal, que por cierto era de 7 a 9 de la noche. Ya pusieron un horario muy muy complicado, pero aunque éramos poquitos también, creo que eran los más relajientos y los que por alguna razón teníamos que llegar a las 7 de la noche. En mi caso salía de la caja de cartón y iba corriendo a tomar esa clase los días martes y jueves. Ahí es donde conocí, digamos, estos tres conceptos, ¿no? Y es interesante ver cómo se necesita el maestro y el alumno, y que el alumno pueda de alguna manera, ¿cuál sería la palabra correcta? Sentirse en algún momento como maestro. Porque hay muchos que no les gusta ser maestros. Hay muchos que tienen una gran cantidad de saberes en su mente. O tienen una gran cantidad de experiencia. Pero no les gusta compartirla. ¿Por qué? Sus razones tendrán. Ahorita mencionabas, Gonzalo, que a lo mejor pueden ser cuestiones emocionales, pueden ser cuestiones de valores, ¿no? Porque a lo mejor alguien puede decirle o darle una información extra a un adolescente y esta pueda que le cambie la vida por completo, porque a lo mejor o lo sabe o lo experimentó, pero teme a que sea juzgado quizás por eso que va a compartir, ¿no? Y entonces se calla. Y esta apariencia de que tiene que ser alguien de bien o alguien bueno, correcto, y muchos otros similares, en muchas ocasiones hace que quienes puedan ser maestros, incluso en la educación formal, terminen no siéndolo, ¿no? Y entonces, por su propia personalidad, pueda que no transmita estos conocimientos a los alumnos, ¿no? O que sí los dé, pero cuando se llegan a suscitar cosas no del todo agradables, ¿no? Yo recuerdo un maestro, que por cierto fue nuestro tutor en la secundaria, que no podía manejar al grupo. O sea, cuando estábamos con él, por cierto, daba español 2, si no mal recuerdo. Sí, creo que fue en segundo de secundaria. No nos podía manejar, inclusive lo bulleábamos. Y digo lo bulleábamos porque pues yo era parte del grupo, ¿no? Entonces tengo que asumir como tal esa responsabilidad. se llamaba, porque no sé ahorita que sea de este maestro, Esteban. Y cuando teníamos clases muy reflexivas, sus clases eran muy buenas. Pero el problema era que de repente esa información que a veces llegaba a soltar de cuestiones personales, algunos, como todo adolescente, ¿no? Algunos tóxicos agarraban esa información y de manera violenta lo utilizaban en contra del maestro. Y los otros, no sonsos ni perezosos, pues seguíamos la inercia, ¿no? de ese bullying, ¿no? Sin embargo, cuando uno ya lo fue conociendo un poco más, uno ya fue entendiendo por qué no era ¿cómo le podemos llamar? Inquisidor como lo era antes. Es donde te das cuenta de la historia del maestro. Tiene una historia previa que a veces los alumnos en el presente no saben. Y entonces eso hizo que algunos nos pusiéramos a investigar con otros maestros sobre pues, qué pasó con este maestro Esteban. Y decía que antes era estricto, antes era un capataz, ¿no? Nada que ver con el tutor que en ese momento teníamos, ¿no? Y decían que todo fue a partir de que había perdido a su señor padre, ¿no? No, a su mamá, perdón. El punto aquí fue que parece que ahí dio un cambio. O ahí es lo que dicen los demás maestros. Y pues aún así, como que eso también hizo que cambiara su carácter. Después, cuando algunos que habíamos escuchado esa historia intentamos compartirla con los demás compañeros, algunos la verdad lo ignoraron, como buen adolescente. De que pues eso no me interesa, o eso no es cierto, o lo que sea. Y después, a los pocos meses, falleció su papá. En ese mismo curso, o sea, en segundo de secundaria. Y casualmente, el grupo cambió. ¿Por qué? Porque nos invitó al cuerpo presente de su papá. Fuimos a esa misa y entonces ahí observamos al maestro humano, ¿no? Y entonces vimos que había mucha congruencia entre el que estaba enfrente de nosotros y el que estaba ahí, ¿no? Con esta experiencia tan dolorosa, ¿no? Y algo pasó en el grupo que hasta los más relajentos y quienes le hacían bullying, comenzaron a modificar su conducta. Y entonces, la manera en la que este maestro comenzó a dirigirse hacia el grupo, pues, siguió siendo la misma. O sea, no buscó cambiar, no buscó, a pesar de que todo lo que le habíamos hecho. Siguió dando las mismas clases y todo, pero llegó un momento en el que estas experiencias, junto con lo que ya nos había enseñado antes, que no solamente era español, ¿eh? En ese entonces veíamos a Cervantes, veíamos un montón de cosas, y sacaba reflexiones sobre moral, y sacaba reflexiones sobre política, y sacaba reflexiones sobre, o sea, hablaba de todo, ¿no? Pues ahí más o menos entendimos lo que nos quería decir. Y de repente lo comenzamos a ver diferente, y digo lo comenzamos a ver porque ya las conductas antisociales de algunos cambiaron y por ende el grupo también. Y de pasar de ser un grupo que tenía un promedio más o menos de 7.6, 7.7, porque andábamos mal, ¿no? Muy mal. El resto del curso lo logramos rescatar y llegar a un 8.9. Y ese mismo grupo, ya en tercero de secundaria, se lo volvieron a asignar. Pobre. Y terminamos con un promedio de 9.8. ¿A qué voy? Que a veces los alumnos tenemos que, digo, en este caso fue algo muy extremo, ¿no? Tenemos que también darnos la oportunidad de saber que el que está del otro lado es un ser humano, y es donde en los oficios se da mucho, ¿no? Ahorita al principio de este podcast se ponía, ¿no?, como un ejemplo en cuestión de no sé, un mecánico, un electrónico, un carpintero, ¿no? Tú decías, Gonzalo, que en muchas ocasiones, aunque sí estaban aprendiendo a hacer el oficio, pero en estos pequeños tramos donde quizás tenían que esperar para que pasaran al siguiente paso, pues hablaban de muchas cosas. Eso es lo que a veces no hay en la educación formal. Este lazo afectivo, incluso yo recuerdo que en muchos métodos de enseñanza, inclusive por la parte de la psicología, se llevó esto, digamos que desde la parte clínica hacia un poco la influencia educativa, de no tener este lazo tan afectivo o no permitirse del todo, porque si no se perdía esta objetividad, ¿no? Cuando mucho de la creatividad, ahorita mencionabas, Toño, eso, se basa de la subjetividad que puede haber en la relación entre las mismas personas, en este caso maestro-alumno, y que puede haber entre alumnos y alumnos, como ponía al principio con los salones multigrado, pero en los que no se dan, bueno, entre los que tienen o no experiencia con algo, y se pueda dar un resultado pues interesante, ¿no?, en un mismo grupo, a pesar de que sean pares. Quizás eso es lo que no nos ha permitido, y creo que tiene una razón de ser. Y pienso, y esto sí se sonaría un poquito como a una especulación muy extraña, pienso que esto se da sobre todo en universidades, por ejemplo el de la UAP, ¿no?, en el que te permiten elegir a ti horario y maestro, ¿no? No es de manera así como obligatoria, ¿no?, como en preparatoria, por lo menos secundaria, educación básica y quizás hasta preescolar, donde convives con el mismo grupo prácticamente 3 años, en la primaria 6 años, en la secundaria 3, en la preparatoria otros 3, ¿no? Aquí te puedes mover entre mismos compañeros de tu propio grupo, porque al principio inicias con un salón, ¿no?, pero te puedes dividir de ahí con varios, y algunos mantienes conexión, otros no. Algunos llegan a coincidir, otros se llegan a atrasar, otros a adelantar, y entonces ya coincides con los de otras generaciones, ¿no? Y uno podría decir, ah, no, pues qué rico ese sería, ¿no?, este aprendizaje entre unos y otros, porque unos saben más que otros. No necesariamente es así, ¿eh? Yo lo que sí me di cuenta es de que esta cohesión que podría darse en un grupo no se da, porque eso solamente dura durante pues un cuatrimestre, ¿no?, o quizás menos, ¿no? Y eso hace que también el aprendizaje, así como la relación hacia el maestro, sea distinto, y en muchas ocasiones se busque mantener esa relación eligiendo al mismo maestro, pero cuando no llegas a estar con el que tú quieres, hablando del alumno, se desfonda el estudiante porque está con otro que a lo mejor no tiene las características que quería, ¿no?, el estudiante. Y que si quizás se hubiera estado en un grupo, aunque le cambiara el maestro, como grupo podrías enfrentarlo de manera distinta a que tú te vas solo a enfrentar a ese nuevo maestro, ¿no?, o a conocer ese nuevo maestro, o cuál el objetivo que tenga el estudiante hacia ese maestro. Entonces ese modelo pienso que debería de modificarse, debería de mantenerse los grupos desde el inicio hasta el final, pero los que son retractores de este modelo, ¿no?, dicen que eso no es del todo positivo, pero para los que sí lo ven positivo dicen que sería algo muy peligroso, ¿no?, sobre todo, por ejemplo, para las universidades, ¿no?, para su su parte administrativa, política, su visión, etc, etc, etc. Entonces, no me quiero ir hasta esos lugares, regresando a la parte de los maestros, y con ello quiero terminar. También esos factores de cómo es que es la dinámica, ¿no?, en cuanto a cómo es que se va dando esta relación entre maestros y alumnos, que son muy, ¿cómo lo podemos llamar?, efímeros, hace que también el modelo de enseñanza-aprendizaje también sea efímera con el tiempo, ¿no? Quizás uno como estudiante se pueda sentir libre de decir, oh, yo ahora sí elijo horario, oh, yo ahora sí elijo materia, oh, ahora sí elijo maestro, ¿no? Pero quizás, o por lo menos, aunque me llamen conservador, esta parte de que mantengan un grupo de inicio a fin podría ser benéfico, sobre todo para personalidades, y lo vimos ahorita con la pandemia, con personalidades que son muy introvertidas, ¿no?, en el que necesitan ser parte de un grupo, necesitan ser parte de algo y de alguienes para poder subsistir, ¿no? Y quizás eso haría que también muchos pues no deserten de la universidad, ¿no? Porque en este sistema individualista en el que cada quien se inserta como puede, en el horario que puede, de acuerdo a como los promedios se lo permitan, ¿no?, pues hace que, a pesar de que muchos dirán, ay, no, hay una buena competencia, eso va a hacer que el alumno tenga otras facultades cuando egrese, pues sí, va a ser como lo que vemos ahorita, ¿no?, de buscar estar sobre el otro y no ser parte del otro, que es la parte esencial del aprendizaje, ¿no? Que cuando tú llegues a una empresa, llegues al lugar de trabajo, tengas la disponibilidad de aprender, y quien esté allí tenga la disponibilidad de enseñar. Hoy lo que vemos es que este cuate no me quite el lugar, no voy a compartir lo que yo sé, lo que yo he hecho, lo que yo conozco, porque si no, el que viene lo vaya a utilizar y me sacan a mí y él se queda, ¿no? Y viceversa, el otro quiere quizás aprender, pero se da cuenta de que quien está allá adentro pues lo trata mal, quiere que no esté allí, se siente rechazado y dice, no, mejor busco otro lugar, ¿no? Y por eso vemos quizás, esa es una hipótesis, y quizás ya lo hayan estudiado algunos, sobre todo en el área administrativa, pues que haya mucho rol, ¿cómo dicen? Demasiado rol de personal, ¿no? O sea, estén cambiando de manera constante el personal. Entonces, y de ahí la importancia de que esta relación maestro-alumno sea tan estrecha, tan importante, sin llegar a la dependencia, claro, pero de cómo es que todos estos modelos que vemos ahorita en la educación formal deberían de modificarse para el bien, insisto, del estudiante. Y bueno, si hablamos de la cuestión del maestro específicamente, que se dedique a enseñar, no que sea el maestro y el administrador, ¿no? Ojalá que algún día alguien por allí ponga a un administrador junto con un maestro o un docente, y no que el docente la haga de que enseña o que facilite o que dé una clase, y que aparte esté en la parte administrativa, porque aparte de eso tiene que ver a su familia, tiene que ver muchas otras cosas más. Y pues los maestros, digo, sí saben, ¿no?, y sí quizás tengan experiencia en muchas cosas, y sí quizás tengan muchos conocimientos, pero no son todólogos, ¿no? Ojalá algún día haya alguna reforma en la que sí se le ponga en un punto más digno, ¿no?, a este oficio del maestro, porque independientemente del estatus, si es maestro por una universidad, ¿no?, o que sea doctor, ¿no?, o que tenga un postdoctorado y por ello tenga la facultad de dar una clase en una universidad, bueno, pues los que no están en ese nivel y que aún así son llamados maestros, pues tengan ese peso, ¿no?, que se necesita ¿Para qué? Para que una sociedad tenga un mejor porvenir, ¿no? Porque creo que eso es la parte esencial de este lazo. Maestro, alumno, alumno, maestro. Con eso cierro mi comentario. Toño, ¿ya te dormiste? Pues ya. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Estabas celebrando el día del maestro, ya. Como dice en el béisbol, ya llegamos a la otra orilla. Pues hemos terminado por hoy. ¿Qué? ¿Nos vamos a ver el próximo viernes? Pues están despiertos, porque luego les digo, están despiertos y no me responden. Dije, bueno, pues me voy a dormir. Por las bueno. fechas, por las fechas. ¿Por qué? ¿Qué fecha es? No, no, esta última fue por la fecha, fue 10 de mayo, sí, cierto. El 17, no. Bueno, pues nos vemos el 17. México, el árbol de los mil frutos. Los esperamos el próximo viernes, 17 de mayo. A unos cuantos días, 15, de las elecciones. Sí, 15 días. 15 días aquí en México para saber quién va a ser, quién va a ocupar el cargo de ejecutivo en México. Hasta entonces. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran tus amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor amarme. Arrancarme ya los clavos.